arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más. Una semana a la que, joder, vaya sorpresa que me diste ayer y que me disteis todos los amigos y amigas. Vaya sorpresión que te dieron todas tus amigas y amigos de Arañas de Marte. Jo, me quedé, bueno, aprovecho para agradeceros a todos y a todas las que participasteis en ese programa sorpresa, porque de verdad que me vino muy bien, me subió la moral. Yo también quiero aprovechar para agradecer a todo el mundo que participó sin cobrar un solo euro. Fue una maravilla, os lo agradezco. Y ya que estamos con agradecimientos, saludar como siempre a nuestros amigos y amigas de Radio Almaina en Granada, en el 88.5 de la FM, y a nuestros queridos amigos y amigas de 97 Irratia, en el 97.0 de la FM en Bilbao, y a todos aquellos y aquellas que tenéis a bien escucharnos pues en el podcast o simplemente a través de la radio online. Y del tantam. Qué bien, cómo te sabes tú ahí todos los números y todos los nombres de todas las radios donde radio difundimos. Qué maravilla, Iñaki. Y el mail que hace mucho que no lo damos, aranasdemarte@gmail.com, por si queréis pedir algo o lo que sea. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rematar, ¿no, Asier, con las canciones apocalípticas o qué? Nunca mejor dicho. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Pues vamos a empezar. Teníamos para hacer otros 800 programas sobre canciones apocalípticas, pero hemos decidido que con 4 ya empezaba a ser más que suficiente. Y además a lo con mejor... Ya empezábamos a invocar al apocalipsis directamente, sí. Y vamos a parar antes de liar la parda. Y a lo mejor está bien, ¿no? Con el tema este de estamos desescalando, pues desescalamos, claro. También ya de las canciones apocalípticas. Pues sí, tienes razón. Bueno, ¿por qué empezamos? Pues empezamos, nos vamos a los años 20, imagínate, Iñaki. Wow. Y en aquellos tiempos también les cantaban a las grandes catástrofes y a los grandes apocalipsis de la época. En este caso es un tema compuesto por la grandísima reina del blues, Bessie Smith. Sí, señor, Bessie Smith, que compuso esta canción en el 26, que en realidad estaba dedicada a la gran inundación de Nashville, Tennessee. Hay un poco lío. Eso es. ¿Con a qué inundación exactamente estaba dedicada? Si a la gran inundación de Nashville, a la gran inundación del Mississippi del año 27, es igual. Estaba dedicado a una inundación muy gorda. Es. El rollo es que deducimos que como se compuso en el 26, tiene más sentido, ¿no? Que estuviera dedicada a la de Nashville, Tennessee, y no a la de Mississippi. Bueno, da igual. Da igual, porque creo que fueron igual de devastadoras, o sea que... Nos quedamos con las notas y las letras de la gran Bessie Smith, Backwater Blues. When it rains 5 days and the skies turn dark at night. When it rained 5 days and the skies turned dark as night, then trouble taking place in the lowlands at night. I woke up this morning, can't even get out of my bed. Woke up this morning, can't even get out of my door. There's enough trouble to make a poor girl wonder where she wanna go. Then they roll a little boat about 5 miles across the pond. Then they rolled a little boat about 5 miles across the pond. I packed all my clothes, sold them in, and they rolled me along. When it's sun, nothing lightning and the wind began to blow. There's thousands of people ain't got no place to go. Then I went and stood up on some high old lonesome hill. Then I went and stood up on some high old lonesome hill. Then looked down on the house where I used to live. Backwater blues done caused me to pack my things and go. Backwater blues done caused me to pack my things and go. Cause my house fell down and I can't live there no more. I can't move no more. I can't move. For a poor old girl to go. No nos alejamos mucho de este terreno. Pues sí, sí, siguiendo por la vía destructora, vamos a ir a Earth Die Screaming, una gran canción del disco Bone Machine de 1992 de Tom Waits, que es un tema, bueno, es un tema que es sobrecogedor en todos los sentidos. Sí, es un tema en el que Tom Waits subvierte, digamos, un tipo de canción absolutamente tradicional americano, como es el Phil Holler, esos cánticos que, que entonaban sobre todo población afroamericana explotada en los campos mientras labraban o mientras estaban haciendo obras de call and response, que les llaman. Lo que pasa es que solían tener un carácter positivo o de esperanza, y en este caso Tom Waits le da la vuelta. Pues sí, sí, porque se podría llamar la banda sonora del Armagedón casi, o sea, es una cosa terrible. Está lleno de imaginería bíblica, pero de la parte apocalíptica, y parece ser que el título está sacado de una película de serie B, ¿no? Inglesa, de 1964, que se llamaba The Earth Dies Screaming. Así es. Nos quedamos con Earth Dies Screaming, de su disco Bone Machine del año 92. in the fire, and the locusts take the sky. Where the earth are dreaming, while they're dreaming. Where the earth are dreaming, while they're dreaming. Where the earth are screaming, while they're dreaming. I'm dreaming of you. Los planetas, Asier, no pueden faltar, ¿no? Si siempre metemos alguna canción de Marillion, pues también de vez en cuando hay que meter una canción de los planetas. La cuota planetas, que se llama. La cuota Marillion, la cuota planetas. Efectivamente. Pues sí. Cuéntanos, que esta te la controlas mucho tú. Bueno, es una canción extraída de quizás su disco menos conocido y menos aclamado, vamos a decir, Los planetas contra la ley de la gravedad. A mí me gusta, ese disco, bastante. A mí también. Me parece que tiene canciones que están muy bien y otras que no me gustan tanto. Pero bueno, como casi todos. Este es un tema que compuso Jota, el principal compositor de Los Planetas, en compañía de sospechosos habituales como son Fernando Alfaro, de fama mítica, de tanto de Surfing Bichos como de Chucho, y de Nacho Vegas. Pues nada, se supone que esta canción del fin del mundo, iba a formar parte de una película que se iba a grabar, pero que y que iba a contar con la primera plana del indie hispano, pero la película nunca se llegó a hacer y bueno, nos hemos quedado solo con la canción. Bueno, oye, nadie dice que no se vaya a hacer la película en algún momento, vete a saber, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, y esta canción se supone que iba a ser el tema final, el tema que cerraba la peli. Canción del fin del mundo. Lo que dije. Aupa, Iñaki y Asier, soy Dani. Os llamo desde mi confinamiento en la calle Correo, muy cerquita de 97 Irratia. Quería haceros una petición para que pongáis una canción de Pumuki, uno de mis grupos favoritos, que me parece que puede resultar muy apropiada para este momento tan distópico y extraño. Se trata de Crash, el tema que cierra el álbum Justicia Poética, que es el último LP de los tinerfeños. Es una canción preciosa, una especie de bálsamo, que termina con un mensaje de ánimo que quiero compartir con todos vosotros. Saldremos de esta. Venga, un fuerte abrazo para los dos y para todos vuestros oyentes. Marcianos, venusianos o selenitas. Venga, agur. Thank you. Tú ayer querías meter Divine Comedy también, ¿no? Porque te has dado cuenta de que se nos estaba quedando fuera un interesante tema. A ver, Divine Comedy, la banda formada por Neil Hannon, es una banda unipersonal principalmente, pues tiene grandísimos temas, bastante inspirados siempre en el pop de los 60, ¿no? Scott Walker, etc. Y tiene una canción que a mí me parece magnífica, que se llama Here Comes the Flood. Aquí viene la inundación, en la que hace un recuento de las diferentes razones por las que él considera que viene el apocalipsis. Desde la falla de San Andrés a todo tipo de pandemias, las luchas interraciales, interclases, las crisis. Así que bueno, nos quedamos con este tema absolutamente bombástico del año 98 de su disco Fin de Siècle. Another worried little citizen of this modern-day Pompeii, waiting for the meltdown, the showdown, the great American close down. When that fault line that runs right through society's fabric finally snaps, and the whole damn thing starts unraveling. Why watch the sports channel when you can watch CNN? Ladies and gentlemen, the greatest race in history. The race to end all races. In fact, the race to end history. In lane one, the San Andreas Fault. In lane two, global recession. In three, El Niño. In four, chemical war. Lane five, interracial conflict. Lane six, autoimmune deficiency syndrome. On your marks, get set, wait for it. que hemos escuchado Here Comes the Flood de Divine Comedy, me he acordado del Here Comes the Flood de Peter Gabriel. Estuvo en el listado previo de canciones, sí, estuvo. Lo que pasa es que quedó fuera porque no queda claro que sea una canción apocalíptica, hecho, sino más un rollo como psicológico, mental. De hecho, yo he leído que era más un rollo de que cuando Peter Gabriel, es como que Peter Gabriel deja Genesis en ese momento, pues tiene como ese rollo de que se tiene que reinventar y todo, y como que eso le arrasa un poco, en fin. Bueno, ¿qué te parece si vamos con la banda griega Aphrodite's Child? Que esa gran banda que hizo poquitas cosas, la verdad. Me han dicho que te ha caído para tu cumple. Sí, señor, me ha caído un original del 72. Una primera edición francesa del 666. Una primera edición francesa, sí, señor, del 666, el 666, el disco apocalíptico de los Aphrodite's Child, donde nos hablan de la bestia, de la captura de la bestia, de cómo de los cuatro jinetes del apocalipsis, de cómo el mundo va a ser destruido. Bueno, la verdad que el disco es sobrecogedor. La banda de Evangelis y Demi Russos, ahí donde le veis, Demi Russos hacía otras cosas, aparte del Tricky Tricky. Que el Tricky Tricky no está tan mal, visto luego con el paso de los años. Pues aquí te mueres como cantaba y sobre todo como tocaba el bajo también, en la banda. Bueno, que sácate, desempolva ese disco, ponlo en el tocadiscos y con qué tema nos quedamos. Pues mira, vamos a escoger uno cortito porque tenemos todavía muchos temas que poner. Entonces vamos a poner el que da, bueno, el que habla de la bestia en sí, se titula The Beast. Muy apropiado. Who can find the beast? Pues después de esa escucha que hemos hecho tan interesante, vamos ahora con Vera Lynn. Vera Lynn y We'll Meet Again, que es una canción del año 39, ¿no? Que fue, es una canción que la hizo muy famosa, pues porque estaba dedicada a las tropas británicas, ¿no? Cuando iban a la guerra y tal. Pero resulta que es una canción que en realidad luego se ha usado en infinidad de ocasiones. O sea, es una cosa tremenda lo de esa canción. Pues sí, una de sus usos más populares es en la película del año 64 de Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, y Teléfono Rojo, ¿no? Volamos hacia Moscú, en castellano. Sí, sí, sí. En la que la canción ilustraba esas imágenes de explosiones nucleares. Sí, luego también la usó John Schlesinger en el 79 en su film Yankees. En el 86 la BBC la utilizaba también para como despedida de Singing Detective, una serie. Luego está la canción Vera, de los Pink Floyd. Claro, que Roger Waters dedicó a... preguntaba, ¿hay alguien que se acuerde de Vera Lynn? Pues nosotros nos acordamos y le dedicamos su canción We'll Meet Again. Bueno, por cierto, hubo una película que se titulaba We'll Meet Again, en 1943, un musical que estaba protagonizado por la propia Vera Lynn también. O sea que, fíjate. El despiporre. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Tema que es medio apocalíptico, medio tiene, se ve que fue inspirado por diferentes razones y causas. Sí. Hubo causas amorosas, atmosféricas y también sociales. Estás hablando de Sus Satánicas Majestades y de la canción Gimme Shelter de Let It Bleed de 1969, ¿no? Que compusieron Keith Richards y Mick Jagger, pero que efectivamente tiene una historia ahí un poco truculenta porque parece ser, ¿no?, que había un poquito ahí, o sea, como que sí había tensión porque Keith Richards tenía como un poquito de celos de Mick Jagger, que parece como que se quería ligar a su chica, no sé. Bueno, es que Jagger estaba rodando una peli, Performance, ahí en el año 69 con la novia del momento de aquella época, bueno, durante muchos años, Anita Pallenberg, de Keith Richards, y Keith Richards estaba ahí en Londres tocando la guitarra, un poco mohino, mientras pensaba que están haciendo estos dos ahí en los Pinewood Studios, donde estuviera. Y se ve que también le inspiró la canción, pues que ese día fue un día de perros, cayeron los chuzos de punta, cats and dogs, que dicen los ingleses, Y entonces vio a la gente que se guarecía de la lluvia desde la ventana donde estaba, y entonces era aquí mi shelter, ¿no? Dame refugio. Claro, y todo ello además, pues en un ambiente global general de guerra, que si el Vietnam, que si las revueltas, que si tal. Bueno, era como que todo se juntó para la canción. Así es. Nos quedamos con una canción que a lo mejor no era apocalíptica, pero que ha acabado representando el apocalipsis mejor que otras muchas. vamos con los Metallica en su discazo Justice for All de 1988. Ahí hay una grandísima canción que es Blacknet, que habla, ellos dicen que básicamente es el fin del mundo tal y como lo determina la Biblia. Vamos, o sea, tal y como aparece en la Biblia. Rey apocalipsis de manual, o sea, canónico. Tal cual, sí, sí, canónico. Canónico. Aunque también habla de otras cosas, ¿eh? Porque habla de contaminación, habla de problemas sociales, habla de, bueno, habla de todo. Sí, Blacknet ennegrecido debe ser como nos vamos a quedar al final todos de toda la mierda que estamos chupando. Bueno, pues este es un tema además que tiene la particularidad que es de los poquísimos en los que participó. Es más, fue el riff inicial de que inspiró la canción, se le ocurrió al bueno de Jason Newsted, el sí, señor. Bajista de la banda, desde ese disco en adelante. Queridísimos nuestros, queridísimos. Igual más mis queridísimos, pero nuestros. Más tú, pero a mí este disco en concreto es queridísimo, me gusta mucho. Porcupine Tree, que sacaron Lightbulb Sun en el año 2000. Y ahí hay una preciosísima canción que vais a escuchar que se titula Last Chance to Evacuate Planet Earth Before It Is Recycled. O sea que es como la última oportunidad, ¿no?, para evacuar la Tierra antes de que sea reciclada. Que, bueno, tiene como dos partes la canción, ¿eh? Tiene una primera parte, sí, es que es así como bucólica, pastoril casi, que se llama Wind in Shot, Summer 1981, y de repente la canción se convierte en este Last Chance to Evacuate Planet Earth Before It Is Recycled, que es la última parte de un discurso que dio Marshall Applewhite, que era un tipo de la secta Heaven's Gate de California, que, bueno, lo grabó antes de que se suicidaran, porque se suicidaron de hecho todos, diciendo que, bueno, pues que la Tierra se iba a acabar y que la salvación había que buscarla a través del suicidio y tal. Que se iban a ir en una nave extraterrestre y, bueno, en fin. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sleep with me, you can dream and drowse, the minutes turn to hours. We could climb a tree or two and watch the sun go down upon our sleepy town. Away, and we just weren't the same. It's just you and me alone. We're grown up but no kids. You kiss me on the lips. Thank you. is recycled. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Bueno, nos vamos a despedir con un gran tema. Sí, señor. Un gran tema en todos sentidos, ¿eh? Un gran tema porque de largo y de todo. Largo, largo como un día sin pan. The Orf, el dúo electrónico de los años 90 también. Sí, señor, que hicieron un pedazo de disco bajo la idea un poco de viaje, ¿no? Viaje hacia el más allá y viaje hacia, en algún momento, hacia la destrucción también, ¿no? Un disco del 91 que se llama Adventures Beyond the Ultra World, y ahí tienen una canción que se llama Supernova at the End of the Universe, ni más ni menos. Pues no nos podíamos despedir con más pompa y circunstancia que con una canción que acaba el universo directamente. Ya no es la humanidad ni en la Tierra, no, el universo entero. Se acabó. Después de esto no hay nada más. Pues nada, la semana que viene más cosas. Tenemos varios temas por ahí. Podríamos volver a nuestras secciones, que hace mucho que no hacemos. Tenemos por ahí especiales. Unos especiales dedicados a REM, tenemos por ahí también alguna otra cosa que nos han propuesto, en fin, hay muchas cosas en cartera. Muchas cosas, porque no somos catalanes, pero hacemos cosas. Agur. Agur. Fantastic.